Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestra tierra, la tierra mía, no se vende, no es una mercancía. La tierra mía es vida. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más estamos con ustedes al aire. Yo soy Santiago Navarro Francisco y estaré compartiendo este espacio con ustedes en nuestro programa que se llama Nuestra Tierra, y trataremos temas tan importantes de hoy en día, que es la crisis ecológica, la crisis económica, sus consecuencias, sus impactos. Y hoy es el primer programa, entonces tenemos como invitado al profesor Giovanni Soto Torres, que es de Puerto Rico. Bienvenido, Giovanni. Hola. Giovanni, pues, estudió en San Sebastián de la Vega del Pepino, de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Tiene una licenciatura en Biología Marina, realizó una maestría en Ciencias de la Transferencia de Tecnología Acuícola en la Universidad de este mismo país. Durante sus estudios fue encargado de dictar los recursos, métodos y técnicas de enseñanza en extensión e historia y filosofía. Está desarrollando una tesis de doctorado aquí en esta universidad, en el Departamento de Sociología Rural, que se llama Percepciones sobre la relación ser humano-naturaleza y sobre los modelos agrícolas industrial alternativo. Pues Giovanni nos va a compartir después de una entrevista que vamos a ir inmediatamente ahorita sobre lo que es la crisis económica. Giovanni va a hablar sobre la crisis ecológica. Después de un breve corte musical, vamos a hacer una introducción sobre la entrevista que vamos a dar a conocer. Ahora que lo sabes, que lo sabes. Ahora que se hace la vuelta. We got the power and announce the movement still, right? Frente al micro, sabemos qué significa. Aquí el terror vive de parte del Estado represor. Shatters the common day like an alarm. So wake up, brand new, and take up arms. Cóctel molotov contra el presidente. Cóctel molotov contra el presidente. La pachamama reclama por bajo a la manca la manda. El panorama faringo que trama robo y todo suyo. Estamos unidos contra Estados Unidos. Somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos. Este comercio necio a todo le pone precio. Es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado. Ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda. Atentos, buscan culpables como pretextos. Y somos todo lo que lanzamos esa botella que representa el descontento. Daniel Benko o Atenco. Sistema terco y puerco, el descontento crece, la organización se fortalece, pese a que represente mil voces, mil veces aparece, su vida ofrece, me preocupa, te ocupa, desocupa, bajo escupa, con Luca esta puta educa y nunca mudas como puca, el idiosincrasia. Pues hablar de crisis en estos tiempos es muy complicado, ya que abarca pues muchos campos de la vida del ser humano. Hablar de crisis no simplemente es hablar de crisis económica, sino de crisis ecológica, crisis alimentaria, crisis de la humanidad, una crisis social, crisis del agua, crisis del trabajo, crisis del conocimiento, una infinidad de campos que abarca la crisis. Por lo tanto, no agotaremos este tema en un programa y ampliaremos todas estas variantes de esta crisis. Y bueno, hoy pasaremos a una entrevista que nos da el profesor Wilibaldo Gómez, de la UNAM. Él nos hablará un poco de qué es esta crisis. Y bueno, vamos un poco a hacer historia. Durante el contexto histórico del sistema capitalista, se hablan de cuatro crisis, incluyendo esta última. Y estas cuatro crisis son caracterizadas por la combinación de un crecimiento económico y como consecuencia una devastación ambiental que tiene por lógica la acumulación y la ganancia, que esta es la esencia del capitalismo y no el de resolver problemas o necesidades de la gente. La tecnología ha jugado un papel muy importante en cuanto a este proceso de acumulación y la reproducción de este capital a escala mundial. Se está hablando ya a una escala mundial y por consecuencia pues de una crisis a escala mundial. Bien, este proceso de acumulación y de reproducción de capital a escala mundial ha determinado los ritmos de extracción de materias primas y en ese sentido este sistema se caracteriza por producir mercancías mediante la destrucción de los bienes comunes o mejor conocidos por el capitalismo como recursos naturales, que para ellos representan un stock de estas materias primas que representan pues las venas del desarrollo del sistema capitalista. Pues vamos a ir directamente con esta entrevista que le hacemos al profesor. Bien, estamos con un profesor de la Facultad de Economía. ¿Qué clase das? Capitalismo Contemporáneo y Economía Política. ¿Cuál es su nombre? Willebaldo Gómez. Aparte de estas clases, ¿trabajas en alguna otra institución? Pues no, últimamente nos hemos dedicado a asesorar a algunos sindicatos, sobre todo de la zona del Bajío, específicamente de San Luis Potosí, y estoy culminando los estudios de maestría en ciencias sociales en la UAM Iztapalapa. Bien, para los que no sabemos acerca de esto que se menciona mucho, que es la crisis económica, ¿podrías explicarnos qué es una crisis y en ese sentido la crisis económica? Sí, el término crisis lo toma la ciencia económica de las ciencias naturales, específicamente de la medicina, en la cual lo que refleja en las ciencias médicas es la incapacidad de un organismo o un órgano para cumplir la función para la cual fue creado. En el caso de la ciencia económica, la economía se realiza, la economía capitalista, para la valorización de capital, de tal forma que hablamos de una crisis. El momento de crisis es un estallido en el cual el modo de producción capitalista no responde a las expectativas para lo que fue creado, que en este caso es la acumulación de capital, la transformación del plusvalor, la capitalización de ese plusvalor. Ahí es cuando hablamos de una crisis. Al igual que en las ciencias médicas, el organismo tiene dos perspectivas: la perspectiva de fallecer, de morir, de dejar de existir porque no cumplió la función, o la perspectiva de reponerse, regenerarse y seguir cumpliendo con la función para la cual fue creado. De tal forma que en el caso del capitalismo, una crisis económica siempre tiene dos salidas: o se destruye el sistema económico, que eso implicaría la participación de los elementos subjetivos de la sociedad, que son los seres humanos, o se rearticula, se repone y se relanza nuevamente el modo de producción capitalista, depurado, acabando con aquellas entidades débiles, con aquellas empresas que no logran reponerse para la crisis, ¿no? ¿De qué forma o cuáles son los antecedentes a esta crisis? ¿Ves? Esta crisis tiene un largo trayecto. Principal factor que detona la reestructuración del capitalismo se da a partir de la crisis del petróleo en la década de los 70s, que eso se traduce en el caso de los países latinoamericanos en la crisis de la deuda, una deuda impagable en general para el tercer mundo. Pero lo que estamos observando desde ese momento es un predominio del capital financiero, del sector financiero que se desarrolla al margen del sector productivo, que termina distorsionando los elementos económicos y que se repiten en crisis sucesivas. Los procesos de liberación económica que se observan a lo largo de la década de los 80s con el modelo económico neoliberal, lo que le permiten al capital financiero es penetrar en todos los rincones del mundo. Las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, el internet, los nuevos formas de transporte, lo que facilitan es este movimiento y esta movilidad del capital, de tal forma que esta crisis casi siempre se presentaba localizado en estados nacionales. Ahora es una crisis mundial generalizada porque el capital financiero penetra en todos los rincones del mundo. Específicamente esta crisis tiene que ver con la generación de bonos basura. Fue una crisis que estalla en 2008 y que hoy vuelve a estallar porque para salvar la crisis de las entidades financieras en aquel momento son los estados nacionales, los gobiernos de los países, los que intervienen fuertemente para apuntalar estas entidades financieras. En el caso de los Estados Unidos lo tenemos muy claro con las corporaciones financieras que rescataron, que salvaron, pero que el costo económico lo están pasando a los contribuyentes, es decir, recortando el gasto público, recortando el gasto que tienen los gobiernos en términos de seguridad social, incrementando los impuestos, y estos impuestos han afectado severamente la estructura productiva, una estructura productiva que lo que decide es no perder en términos de ganancia, pero siempre sacrificar a costa del trabajador, a costa del salario. En el 2008 alguien mencionó que la crisis era un catarrito para México, o lo que se estaba viviendo en Estados Unidos era un catarrito para México. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues evidentemente los gobernantes de este país, y en este caso el secretario de Hacienda y posterior gobernador del Banco de México, lo que pretendía era darle estabilidad a un régimen sumamente cuestionado. El gobierno de Felipe Calderón llega cuestionado por más de la mitad de los mexicanos en situaciones para nada claras de cómo llega a la presidencia. Se detonan no solamente la crisis económica en 2008, y lo que el señor quería hacer era darle un carácter de estabilidad. Hoy, 3 años después, nos dimos cuenta de que ese catarrito se convirtió en un asma crónica, porque este país, a la par de la guerra al narcotráfico que lanza el gobierno federal, pues se ve en una incapacidad para generar empleos y para reactivar la economía. Los últimos informes que genera el sector privado es que este país va a crecer por debajo de la media de la región latinoamericana, incluso por debajo de países centroamericanos que tienen un PIB muy pequeñito, que son más susceptibles de tener incrementos en sus productos internos brutos, pero el caso mexicano es un caso alarmante, y es un caso alarmante porque este país se vinculó como apéndice de la economía financiera estadounidense, de tal forma que el catarrito, bueno, se nos convirtió en un asma crónica de la cual no podemos salir, y parte de eso es el reflejo de que amplios sectores de la población estén hoy sumidos en la pobreza extrema, y que otro gran sector de la población esté ligado a la economía negra, que es la economía del narcotráfico y todas estas áreas que generan muchos dividendos, pero que promueven una inestabilidad social en el país. ¿De qué forma va a afectar directamente, nos va a afectar a los mexicanos? Hay dos perspectivas, ¿no? Bastante pesimistas. Una tiene que ver en términos de los empleos. Las empresas casi siempre sacrifican el costo laboral, es decir, despiden empleos. Muy seguramente el próximo año tendremos nuevamente una contracción en este terreno. A principio del próximo año vamos a encontrar que los precios de los cereales son muy altos. Ya en el caso de la tortilla y en el caso del maíz en México han crecido demasiado los precios, que en muchos casos se muestran como inalcanzables para la gente que percibe el minisalario, el salario mínimo en este país, y ese va a ser una afectación importantísima, porque afecta directamente a los sectores de más escasos ingresos. Entonces, si se contrae la actividad industrial, porque México es un apéndice de la economía estadounidense, eso significa menos empleos. Y si se contrae la actividad industrial, también hay una pérdida en el dinamismo del sector servicios y en el sector de la construcción, que en los últimos años han sido los sectores que más atraen empleos. Otro factor que está en juego es la producción de biocombustibles, y ahí se está transitando a otro patrón de producción en el caso de los cereales, la producción de maíz amarillo para producir biocombustibles, ¿no? Para producir ciertos elementos como la fructosa necesaria en los refrescos. Estos elementos químicos contienen algunos productos que son de consumo masivo, y eso va a afectar a México, en que ante una escasa oferta de estos alimentos, de este cereal específico y tan esencial en la alimentación mexicana, pues el precio va a aumentar. Y por otro lado, tenemos un boom demográfico referido en este año, algo que publicó el INEGI derivado del censo de 2010, que la tasa de natalidad creció, y eso significa tener que alimentar a más mexicanos cuando la oferta también se está reduciendo. Hoy la oferta de cereales y de granos básicos pues está muy relacionada con el comportamiento de la producción en los Estados Unidos. Entonces va a afectar demasiado este país, primero por el incremento de precios, segundo por la escasez, y tercero por una política que han estado impulsando las transnacionales, que se legalice la producción de algunas semillas modificadas genéticamente. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar la situación? ¿Alguna alternativa? Sí, la alternativa sigue siendo la organización de las comunidades, la organización y la concientización, hacernos consciente de lo que es el modo de producción capitalista. En la medida en que el ser humano se dé cuenta que existe esta relación social capital que atenta contra su vida, que se organice para defender lo que es suyo, no solo su trabajo, sino el entorno en el que se han desarrollado las generaciones anteriores, donde se van a desarrollar los niños y jóvenes que hoy están naciendo y creciendo, y que se defienda eso como la vida misma. En ese sentido hay la perspectiva de soñar con un mundo distinto. No basta con que nosotros aisladamente dejemos de consumir ciertos materiales contaminantes, dejemos de utilizar automóviles, dejemos de utilizar agua o de desperdiciarla, si no somos conscientes de que hay grandes empresas que están destruyendo el medio ambiente, si no somos conscientes de que esas empresas son las que están devastando el entorno natural, si no somos conscientes de que esas propias empresas son las que nos explotan y se llevan parte de nuestro trabajo y parte de nuestra vida. Pues muchas gracias, profesor. Gracias. El proceso de conseguir que las actividades se lleven a cabo, jugando en el monopolio de esclavos del centavo. La organización dispone, la gerencia obtiene metas. El empleado se encarga de que los capitales crezcan. La efectividad y productividad es el tema en la mesa. Las estrategias y objetivos exponen su esencia. Se fijan los planes para un año de riqueza. Las vidas personales no importan, empleados cualquiera. Se coordinan los métodos y procesos gerenciales. Para ser eficientes, los métodos laborales, el enfoque del proceso es dado a los capataces, los opresores, empresarios en oportunidades desiguales, la carrera ambiciosa, los recursos no existen, la globalización económica trae naciones a la crisis, un salario mínimo y un máximo de necesidades, rifando futuros como bingos semanales, la autoridad jerárquica se estructura por nivel, el orden de posición es relativa al poder, creando una fusión de dependencia en el comercio. Todos somos desechables y cada cual con un precio. Después de años dando la vida y esfuerzo, muchos quedan en la calle sin capital y sustento. Nuestro teléfono en cabina es 952-1610 y para quienes nos escuchan en el DF es el 5551-331108, extensión 1610. Y también tenemos un blog donde estaremos subiendo las entrevistas completas que le vamos a hacer a otros ponentes. Al igual que la entrevista de Giovanni, se estará subiendo en este blog sobre el impacto ecológico, la devastación ambiental, la crisis económica y todos los temas que vamos a hablar. Este blog se llama radionuestratierra.blogspot.com y tenemos un correo también que es nuestratierra.radio@gmail.com. Pues después de esta entrevista, Giovanni, el economista nos habla sobre pues los elementos más básicos que han provocado esta crisis. También habla sobre cuestiones del crecimiento, ¿no? Muchas veces se ha hablado de esta cuestión del desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable, del desarrollo humano, de una infinidad de conceptos que se manejan en el sentido del desarrollo, que se reduce al mero crecimiento, ¿no? Y este crecimiento implica, en esa medida, una devastación y un saqueo de los recursos, ¿no? La tecnología ha jugado un papel muy importante en ese sentido para poder sofisticar la explotación de los recursos naturales, la explotación del ser humano, y acorta los tiempos, los espacios, ¿no? Estas barreras que se imponen a través del espacio y el tiempo. Cuando se habla de ciclos de capital, se habla de esta necesidad de volver a reincorporar ganancias, que para el capitalista es ganancias, volver a reincorporarlos al ciclo de la producción, ¿no? Y por lo tanto de la distribución, del consumo, es decir, que esté en constante movimiento. En esa medida es como se mantiene vivo el capital, ¿no? Y por lo tanto, entre más rápido sean estas ganancias, es mejor para el capitalista, ¿no? Entonces, estos ciclos de capital van acompañados también del desarrollo de lo que económicamente se conoce como fuerzas productivas, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la tecnología, y acortan los espacios, ¿no? Los tiempos, ¿sí? Eso mismo se quiere hacer con los recursos naturales, ¿no? Con los ciclos naturales. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los problemas a los cuales se llegan con el rompimiento de estos ciclos naturales? Cuando hablamos de los monocultivos, cuando hablamos de la biotecnología, la ingeniería genética, o sea, todos estos estos conocimientos científicos que se están aplicando para romper estos ciclos naturales. Sí, es una cuestión bastante compleja, como tú lo has mencionado, y básicamente como lo resumimos, es con una crisis civilizatoria. Esa crisis civilizatoria básicamente tiene tres componentes que son en extremo complejos y no se deben separar ninguno de los tres componentes. Primero hay un componente del ser, que es un componente ontológico, que es que nosotros somos un efecto de la naturaleza y nos comportamos como si fuésemos, o sea, como si la naturaleza fuese una causa nuestra, ¿verdad? Y cuando hacemos esa ruptura entre nuestro ser con la naturaleza, lo que hacemos es que tratamos de dominarla y nos vemos por encima de ella, cuando en realidad nosotros venimos de la coevolución de procesos milenarios y nos vemos y nos percibimos como si estuviéramos por encima de la naturaleza, y de esa misma forma actuamos. Y el capitalismo es el ejemplo más visceral de eso, ¿verdad? Entonces, pasamos entonces a una forma de conocer, que es la epistemológica, que nosotros conocemos de forma fragmentada, cuando la naturaleza no es fragmentada. La naturaleza es una red y nosotros somos parte de esos hilos de esa red. Entonces, nosotros conocemos de forma fragmentada. Tratamos de romper la naturaleza. Es como un médico que para estudiar una condición corpórea del ser humano, lo que hace es que lo fragmenta, conoce el corazón aparte, conoce su sistema sanguíneo, cuando en realidad todo está conectado y lo que hay que ver es al ser humano como un todo, y de esa misma forma hay que ver a la naturaleza. La naturaleza es un todo y no se debe de ver de forma fragmentada. Y por último, este ser y este conocer se refleja en nuestras acciones. ¿Y cómo son nuestras acciones? Pues son acciones ecocidas, donde como estamos desvinculados de la naturaleza y como conocemos de forma fragmentada, pues actuamos de esa misma forma. Y la entrevista con anterioridad a esta lo demuestra claramente. ¿Y cómo no, nosotros nos relacionamos de esa misma forma es como hablamos? Todo es un recurso. Todo se ve en una cuestión creciente. El desarrollo, o el mal llamado desarrollo, se ve siempre a futuro, en crecimiento, cuando en realidad lo que hemos hecho es esa primera ruptura que hubo de dominación del ser humano por el ser humano, la intentamos pasar a una dominación del ser humano sobre la naturaleza. Y el capitalismo lo que hizo fue que las exacerbó a las dos. O sea, no se superó la explotación del hombre por el hombre, y esa se exacerbó en la explotación del ser humano sobre la naturaleza, que somos lo mismo. O sea, no nos podemos ver de forma fragmentada. Claro. Tú hablas en ese sentido de la crisis ecológica, en el sentido de la crisis como civilización. Crisis civilizatoria, por supuesto. Háblanos un poco acerca de esto. Pues básicamente nuestra civilización es una civilización desde la modernidad. Lo que hemos hecho es tener una fe absoluta en la razón, que la razón es lo que mueve el mundo, pero esa razón tiene que estar fundamentada básicamente en cuestiones físicas, en el fisicalismo, en la matemática. O sea, las cosas se pueden probar de manera matemática, de manera física. Hay un tiempo, hay un espacio, y hubo una gran ruptura porque en la Edad Media no se percibían las cosas de esa forma. Entonces, esa sacralidad que tenía la Tierra, el ser humano se veía como parte de la Tierra, ahora el ser humano se ve por encima de la Tierra porque ya la puede conocer y la conoce desde él. Antes la podía conocer a través de Dios o de toda esa mitología que estaba, ¿verdad? Entonces, desde la modernidad hasta nuestros días, lo que hemos hecho es ver el hombre por encima de la naturaleza, y eso lo que ha creado es que nuestras acciones son de esa forma, son acciones utilitarias, y no solo contra lo que nos rodea. Cuando yo hablo de lo que nos rodea, hablo también de nosotros los seres humanos. Nuestras relaciones son relaciones utilitarias. Cuando en un trabajo se habla de un ser humano, se habla de un recurso humano, que eso es una locura. Los seres humanos no son recursos, O sea, los seres humanos somos... capital humano tampoco. Por supuesto, es una locura. O sea, seguimos con esa visión súper economicista. Está pensado, todo está expresado desde una dinámica capitalista o economicista y de acumulación. Se acumula el conocimiento, se acumulan las amistades, se acumulan de tweets, se acumulan friends en este Facebook. Toda esta locura que en realidad lo que ha hecho es que nos ha separado como lo que somos. Somos entes biológicos con una gran capacidad cultural que se expresa en el lenguaje, y de esa forma nosotros tenemos que vernos y vernos en relación dentro de la naturaleza. No podemos seguir viéndonos como entes aislados de la naturaleza, porque si te aíslas de ella, lo que haces es que la miras como un recurso y la explotas. Y eso no implica que tú no vivas de la naturaleza, y la naturaleza vive de ti también. Hay una correlación, hay una coevolución entre ambas. Lo que sucede es que tenemos que ver esa relación de una forma en simbiosis mutua. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y borrarnos de la cabeza el utilitarismo. Eso de mirar una cosa con una visión ulterior que te favorezca a ti y el otro que es el que se muera, ¿verdad? O sea, así no se puede vivir. Claro. Dentro del desarrollo del sistema capitalista se ha implementado, se ha desarrollado, valga la redundancia, esta división internacional del trabajo, ¿no? La especialización del trabajo. Y algo que dices tú, que es muy cierto, esta cuestión de la fragmentación, ¿no? De incluso también del conocimiento, la especialización del conocimiento, ¿no? Se ha fragmentado y se ha desarrollado la especialización. Vamos a un corte musical, y después de ese corte musical quiero que me hables tú acerca de lo que representa la fragmentación de la diversidad y la fragmentación de el hombre con la naturaleza. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejorará la tierra que sentirse prisionero. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Bien, Giovanni, pues coméntanos esta pregunta que te hicimos. Sí, lo que estábamos comentando sobre la fragmentación tanto de nuestras acciones como de cómo percibimos la naturaleza, de cómo actuamos, de cómo pensamos. Hay una física teórica de mucha importancia, hindú, Vandana Shiva, que estábamos comentando sobre un libro que ella tiene que se llama Monocultivos de la Mente, y ella nos habla extremadamente claro de esa pérdida de biodiversidad, y no solo a nivel biológico, sino a nivel cultural, que de hecho es biológico también. O sea, estos sistemas, principalmente el sistema capitalista hoy globalizado, lo que tiende es a homogeneizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le hace mucho más sencillo sostener o mantener una hegemonía sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, que somos parte de la naturaleza, obviamente, si nos vemos como seres unidimensionales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mientras mayor diversidad hay, mayor posibilidad hay de sobrevivencia de la especie. Entonces, es súper interesante porque estos sistemas ven a las comunidades nativas como gente que no tiene capacidad, como gente que está con el mal término de subdesarrollado, ¿verdad? Cuando en realidad los recursos, o los mal llamados recursos de la humanidad, que es la biodiversidad, se encuentran en esas comunidades. Y no tan solo se encuentra en esas comunidades a nivel de lo que puede ser el agua, los árboles, sino en esa multiplicidad de lenguajes que se hablan, en esa multiplicidad de fuentes de alimento que ellos han producido, de esos cultígenos que han coevolucionado entre el ser humano y la naturaleza. O sea, esa biodiversidad es lo único que puede sostener este pensamiento de monocultivo, ¿verdad? Que ese mismo pensamiento se refleja en la agricultura, y la agricultura se refleja en el pensamiento. porque de la misma forma que pensamos somos y de la misma forma que somos pensamos. Entonces hay que romper con eso, y lo que tenemos que trabajar es con vernos de una forma diversa, vernos como una tela de araña, ¿verdad? O sea, una red. Cada hilo tiene su fundamento, tiene su forma de ser. Si rompes un hilo, dañas esa red. Todos estamos conectados. Y esto puede parecer medio místico. Sin embargo, la ecología y la evolución, las últimas investigaciones en esta área y la neurobiología nos está dando elementos claros de que la vida no está fragmentada, la vida está conectada y que somos en la medida que nos relacionamos. Punto. Rápidamente, Giovanni, ya para cerrar, el tiempo nos ha comido. Habla de esta cuestión de los bonos de carbono, ¿no? Sobre el conservacionismo. Uh-huh. Háblame tú acerca de qué forma puede ayudar esta cuestión de los bonos de carbono y el conservacionismo de las áreas naturales protegidas, parques nacionales y todo esto, ¿no? Perfecto. Yo tengo serias críticas, y aquí no ya el tiempo se nos acaba. O sea, habría que hilar bastante fino sobre los pros y los contras de los bonos de carbono. Estoy básicamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque aquí el problema es reducir el consumo. No es que tú generes un parcho o un sumidero en un lugar para poder contaminar en otro. O sea, eso no, el mundo no funciona de forma fragmentada. O sea, lo que tenemos que hacer es dejar de consumir tanto. Lo que se consume hay que reusarlo, y lo que no se puede reusar se recicla. Entonces, pero eso tiene que ver mucho también con nuestra relación con el otro y con lo que nos rodea, obviamente. Y básicamente, o sea, el bono de carbono es una cuestión bastante compleja, y la última cumbre que se realizó acá en México, yo no vi gran cosa de avance en realidad. Fue más retórica que otra cosa, y eso podría ser tema también para otra discusión. ¿Alguna alternativa que tú nos pudieras dar para sí conservar los recursos naturales? Esa pregunta es complicadísima, y o sea, simple y sencillamente nosotros como país y como comunidades tenemos que buscar la forma de no copiar modelos de ultramar. O sea, ver nuestra realidad, hacer un diagnóstico de dónde estamos, de lo que queremos como comunidad, y tratar de relacionarnos con la gente de forma no utilitaria. Cuando te comuniques con una persona, no te comuniques desde una posición de poder. O sea, trata de escucharlo, o sea, escúchalo y no lo interrumpa para pensar que tu explicación es la más genial. Escúchalo, porque cuando la gente se escucha hay un nivel de convivencia, que es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es convivir de manera armónica con lo que nos rodea. Esa posición de estar uno sobre el otro no genera nada positivo. Y eso es lo que se extrapola a nuestra relación con la naturaleza. Por último, y ahora sí ya para terminar, dentro del capitalismo estamos viendo que los países del norte están implementando políticas verdes, ¿no? Pues de esto que acabamos de hablar, sí, de conservacionismo, sí, sí. Y todo esto. ¿Puede haber una solución dentro del mismo capitalismo? Por supuesto que no. Yo no la veo. No es que yo sea tan radical en ese sentido. Yo no veo que el capitalismo verde sea una solución, ni el desarrollo sustentable sea otra solución. Esos son discursos. Pues muchas gracias, Giovanni. Prometemos invitarte otra vez para continuar estos temas que son muy amplios. Siempre a tus órdenes, y bueno, nunca se va a poder abarcar, ¿no? En un programa tan corto. Hay mucho que platicar, hay mucho de qué hablar. El tiempo se nos ha ido, pero pues prometemos ampliar todos estos temas en un futuro. Estaremos compartiendo un buen rato con ustedes. Y bueno, yo me despido. Soy Santiago Navarro. Estuvo con nosotros en producción Concepción Pitalúa. Apoyo técnico, Fernando Ruiz. Y doy un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que nos den continuidad en este programa. Una vez más, Giovanni, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte otra vez por acá. Vale. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido nuestra tierra. Aquí se respira luz. Arma armas bélicas se utilizan cuando algo está fuera de nuestro alcance. Dominar al prójimo, sumiso, esclavo del money money. No dejo de hablar de la industria militar. Pensarán en la paz. ¿Quién financia esta guerra? ¿Quién gana a causa de la sangre derramada? ¿Será el Wall Street, la bolsa de valores o la globalización de la economía? Quiero que sepan que las armas creadas para autoeliminarnos no las compramos porque sabemos defendernos con actitud, conocimiento, solidaridad, hermandad, paz entre nosotros. Pero guerra ideológica a este sistema. Con estas cuatro armas que el Egipto entrega, aniquilaremos esta guerra bélica. Interminable sable cargado con sangre hable, responsables de guerra los culpables. ¿Quién es el real culpable de lo que está ocurriendo en este puto mundo? Poder político, magnate contra magnate, guerra imperialista por conflictos de intereses. Somos los jueces, pero en un conflicto así no hay triunfadores. Solo hambruna, miseria, inquisidores. De cultura, una basura, sus razones y a la mierda todas sus acciones. Bombas, muertes, destrucción masiva, destrucción total. Niño llorando el río de sangre esparcida por las calles de Irak. Corazón del mundo, pavimento de cuerpo putrefacto, caídos en combate. Y el sonido de las alarmas te hacen caer en un profundo sueño, en donde avanzan los ataques manchados de la risa de Bush, tapados por una bandera que nadie respeta. Terror, batallón de sombras, como pecas, pagas, como matas, te matan. Lo que ves a diario es una guerra estúpida, sufriendo el llanto que transmiten a diario desde el directo cementerio más grande del mundo, territorio de Jesús. Desde donde madres y padres derraman lágrimas de dolor cada noche. Sonidos urbanos resistentes dando mensajes de paz para la tierra natal. Tus hijos y mis hijos, donde chucha van a vivir, chucha van a vivir, chucha.